Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Cómo están, hijos de El Metal? Aquí está un servidor, Claudio Ernesto Laguna, dándole la más cordial de las bienvenidas a la emisión número 249 de manera interrumpida de Estación Rock. Aquí estamos transmitiendo desde el norte de este país, desde México. Aquí estamos en Hermosillo, Sonora, México. Estamos al oeste, al noroeste de este país. Estamos pegados pues a Estados Unidos, frontera con Arizona, para que pues tengan más o menos ahí la ubicación de dónde nos estamos, de dónde estamos transmitiendo hacia todo el mundo a través de nuestra propia señal, que nos pueden localizar a través de estacionrock.lat, estacionrock.lat, y también en dos plataformas que también donde está nuestra radio, nuestra transmisión 24/7, que es emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. En esas dos, ustedes pueden accesar a la radio de Estación Rock en el buscador. Simplemente escriban Estación Rock, localizan el logotipo de nosotros, de la estación, le pican al logotipo y van a estar escuchando pues toda la música, toda la buena música rock y metal que ponemos viernes a viernes. Lo estamos ahí subiendo pues para que sea parte de la programación diaria, que como ya les comento, estamos transmitiendo 24/7. Ahí estamos, toda esta música se sube y esta música pues la puedes estar escuchando pues ahí en tu teléfono, en tu computadora, en fin, lo puedes conectar ahí al estéreo de tu carro y pues bueno, puedes tener ahí buen rock sin comerciales, pura música y las identificaciones. Pues después vamos a ir viendo paso a pasito, porque bueno, también tenemos que comer en ese caso. Y bueno, antes de iniciar, quiero mandar un saludo muy especial, pues sobre todo a todas las demás estaciones donde Estación Rock tiene pues la oportunidad también de escucharse. Vamos a empezar inmediatamente el día de mañana, los sábados, fin de semana. Ahí nos estamos escuchando en Argentina y también aquí en México. En Argentina a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Estamos ahí en La Reconquista, en radiotv.ar. ¿Sí? Diagonal La Reconquista. Saludos para el buen Luis Aguiar. Pues ahí estamos escuchándonos allá todos los sábados en Argentina a las 5 de la tarde, 17 horas de Argentina. Y a las 9 de la noche, 21 horas, aquí en radiometalhermosillo.com, los sábados, retransmisión de este programa, que también estamos transmitiendo en vivo, ¿sí?, a través de radiometalhermosillo.com. Y también estamos transmitiendo en vivo en estos momentos a través de 414 Radio FM allá en Lima, Perú. Ahí estamos en 414 transmitiendo pues en vivo también, ¿sí? Y hay retransmisión los martes, pero vámonos por tiempos. Y el domingo estamos en piratitaradio.com. Ahí estamos .live, ahí estamos a las 12 del mediodía en Piratita Radio. Salud para el buen Emilio Ramos. El lunes estamos en Argentina a las 10 de la noche, 22 horas, hora de Argentina, en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche, 21 horas, en templerradio.com. Bueno, saludos al buen Martín González y ahí en Radio Crimes también a Matías Mudolo, se nos estaba pasando. Rock Live Radio.online, ahí nos estamos escuchando a las 19 horas, 7 de la tarde, ahí hora de Costa Rica. Saludos al buen Jorge Sánchez. Y como ya les comentaba, en Lima, Perú, en radio 414.com, con Alfredo Aibar. Pues ahí estamos, gracias a él, a las 11 de la noche, 23 horas, hora de Lima, Perú. Ahí estamos los martes, los miércoles, nos escuchamos en España, a eso de las 9 horas, 21 horas de España, en TheRockFM.online y Rock66.es. Ahí nos estamos escuchando también allá en Europa, en España, a las 21 horas de España los miércoles. Y también en Venezuela estamos en 7rockradio.com a las 9 horas 21 horas allá en Venezuela. Saludos al buen José Fon, encargado de la radio. Estamos en 7rockradio y aquí en México, en Chihuahua, pues en Maldita Radio a las 8 de la noche. Saludos para el buen Jesús Chuga. Y el viernes, de nueva cuenta, en Argentina estamos en hackrockradio.witsite.com. Saludos para el buen Adrián Espatafore. Estamos a las 8 de la noche, 20 horas allá de Argentina. Y estamos también los viernes a las 21 horas, 9 de la noche, en el retornorock.com, hora de Colombia. Ahí nos estamos escuchando los viernes. Saludos a Kelly Pulido, que nos hace el favor, pues, de abrirnos, de darnos un espacio en su buena emisora. Igual también agradecidos a todos los demás a espacios donde Estación Rock se está escuchando. Y bueno, la idea también de nosotros, al menos es propósito de este 2024, es abrir más frentes. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la intención de Estación Rock? Bueno, la intención de Estación Rock es tener, ampliar el foro. ¿Para qué? Para que bandas que nos mandan sus materiales y que tienen la oportunidad de escucharse aquí, no solamente se van a escuchar a través de la señal de Estación Rock, sino de todas estas que les acabo de mencionar. Y la idea, pues, es abrir un poquito más el espectro para que tengan más, ¿sí?, cobertura, es decir, que se escuchen en más lugares, ¿no? A lo mejor por ahí, ¿sí?, habrá algún interesado, pues, que pues pueda darles el apoyo suficiente para que den el gran salto. Así que nosotros, pues, simplemente estamos siendo el vínculo, el enlace para que ustedes se den a conocer. Muy buena música estamos poniendo y, pues, bueno, agradecidos a todos ustedes. Ahorita los vamos a estar comentando. Vámonos ahorita con la buena música, que tenemos buen rock y metal. Como siempre, iniciamos la primera hora de Estación Rock, la emisión 249, con todo lo que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta, ya sea redondo, plano, triangular o como la forma que ustedes les gusten. Pero aquí estamos viviendo en este puntito que está perdido en la inmensidad del espacio. Y, pues, bueno, vamos a abrir con Lynx. Lynx, que esta banda es una banda de hard rock de Calgary, Canadá, que se formó en el año 2020, cuenta con dos EPs y el próximo 9 de mayo, es decir, pues estamos hablando de poquito más de dos meses de este año del 2024, va a salir, su álbum debut, que se va a llamar Claws Out, algo así como garras afuera, podría ser la traducción así literal, donde, pues, bueno, vamos a escuchar esta banda de Lynx, donde se escucha un sonido muy característico a lo que era el glam rock de los 80, bandas como Cinderella, como Motley Crue. Entonces, si más o menos ustedes ya ubican a ese tipo de bandas, a ese tipo de sonido, pues, bueno, es algo parecido más o menos que están rescatando los muchachos de Lynx, estos canadienses, que inmediatamente al escuchar el nombre, pues, obviamente que me trajo a la memoria una muy buena banda local que funcionó allá en la década de los 80. Sacaron un disco, me acuerdo, era una hazaña, ¿no? Sobre todo eran muchachos muy jóvenes allá de la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Algunos integrantes, pues, ya desgraciadamente ya fallecieron. Y, pues, bueno, ahí estaba Lynx. Estos Lynx son otros, ¿no? Estos se ponen diéresis en la Y, ¿no? L-Y-N-X. Así es el nombre de ellos, Lynx. Y, pues, bueno, simplemente me acordé de los otros, que la verdad me tocó verlos tocar en vivo y era una super banda. Pero, pues, bueno, a veces falta ahí el apoyo, ¿no? Pero pudieron sacar un disco que es memorable y que prácticamente ya es un disco de culto, el de esta banda Lynx de Agua Prieta. Así que vámonos con ellos abrimos, y después Seguidamente sigue Oxidize, es una banda de heavy metal de Suecia, pero ahorita que termine platicamos de ellos. Lynx, desde Calgary, Canadá, van a estrenar disco el próximo 9 de mayo. Quédate, esto apenas empieza y se va a poner bastante bueno. Shake it, shake it, shake it. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Suecia. Se llama Oxidize. El tema que acabamos de terminar se llama Rockstar. Es una banda, como ya escucharon, de heavy metal. Ellos se formaron en el 2017. Cuentan con un álbum debut el 2020 y un EP el 2022. El año pasado lanzaron 3 sencillos. Y este 2024, el 12 de enero, lanzaron un nuevo tema que es el que acabamos de terminar de escuchar. Así que Oxidize, pues, se acaba de estrenar este 2024 con un nuevo single, un nuevo sencillo. Rockstar es lo nuevo de esta banda. Después de, pues bueno, su última producción fue un EP en el 2022. El 2023 estuvieron sacando temas individuales. Y bueno, este inicio de año volvieron a sacar otro tema sencillo. Es el que acabamos de terminar de escuchar. Es lo nuevo de Oxidize Rockstar. Y pues bueno, vamos a seguir con más música. Ahorita vamos a comentar sobre todo cosas interesantes. Porque se me hizo muy curioso. Ahorita va a llegar nuestro compañero Mauro López. Y ya que esté él, ahí vamos a entrar en la comenta. Porque ahí nuestra cuenta de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp de Estación Rock. Y pues ahí tenemos varios amigos y etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos todos. Y hizo un comentario sobre el caso de, estaban entrevistando precisamente a un luchador que fue muy famoso por allá en los años 90, ¿sí? Sobre todo muy carismático. Aquí se hizo famoso en la lucha mexicana. Pues él venía de pues era extranjero, ¿no? Así, pero un tipo alto, blanco, musculoso, mamado, bien, o sea, guapo, ¿no? O sea, pelo largo, todo. Fue la sensación, fue la locura, ¿no? De ahí en las arenas de lucha, la arena Coliseo, allá en la Ciudad de México en los 90. Pues ya saben a quién, me imagino las mujeres han de saber quién haber sido, ¿eh? El vampiro canadiense, mira, ya sabía, el famoso vampiro canadiense. Pues bueno, el famoso vampiro canadiense, pues ya veteranazo, ya anda sobre los 50 años, un poquito más. Y ahorita pues sigue enrolado en la cuestión de las luchas, pero ya no como luchador profesional, sino ya en la cuestión organizativa. Ahí está en la AAA, etcétera, etcétera y todo eso. Pero el detalle está en que ahorita que estoy tocando el tema de Rockstar, pues bueno, o sea, le entró también la cuestión del Rockstar. Y resulta que el vampiro canadiense, bueno, también tiene su bandita de rock. Entonces me acordé de Chris Jericho. O sea, es Chris Jericho, pues es un luchador de las luchas de allá de Estados Unidos, de la WWE. Que son más, bueno, en fin, es otro estilo de lucha, son las luchas allá muy famosas en Estados Unidos. Y Chris Jericho también pues se lanzó pues a la cantada con una banda que se llama Fosse. Y la verdad es que bien. De hecho, bueno, tan es así que me llamó la atención lo del vampiro, que busqué material de la banda y lo traigo aquí. Entonces vamos a poner la banda del vampiro canadiense, ¿sí? Y vamos a poner la de Fosse también, la de Chris Jericho. Entonces, bueno, dos luchadores que esa fue su profesión, pues, ¿no? Pero que se dedicaron, pues, también, les gustó el rock, llevan el rock en la sangre y se aventaron, pues, ¿no? Así como Juan Escutia, pues, ¿no? Se aventaron para, en el caso de estos dos personajes, pues de hacer sus bandas de rock, son los vocalistas, son los cantantes, y pues bueno, no la hacen tan mal. Entonces, pero ahorita que llegue Mauro, vamos a ir comentando esto. Vámonos ahorita con más música. A continuación los voy a dejar con esta banda que se llama Adrastea Project Band. El tema se llama Storm. Es una banda italiana, muy interesante. Es una banda de hard rock. Es un originario de Génova, allá en Italia. Es un proyecto personal de un músico que se llama Andrea Di Martino. Este lanzó su álbum debut titulado Maximum Risk junto con el productor e ingeniero de sonido James Maximilian Jason. Entre ellos dos hicieron este proyecto que se llama Adrastea Project Band. Y la verdad, muy interesante, me llamó la atención y me puse en contacto con él. Y pues bueno, ahí estuvimos platicando a través de nuestras cuentas de Instagram y pues nos mandó saludos a Estación Rock y pues ya nos sigue en nuestra cuenta, nuestra fanpage ahí en Instagram también. Y pues bueno, saludos hasta Italia, hasta Génova, Italia. Así que vámonos con Adrastrea Project Band, con uno de los temas que está promocionando de su disco debut, Maximum Risk. Aquí está en Estación Rock. I am Andrea Di Martino of Adrastrea Project Band. Thanks Exception Rock for this opportunity. This is Storm, is a song from the debut album of Adrastrea Project Band called Maximum Risk. Greetings from Genoa, Italy. Rock, Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Blood Opera, ópera de sangre, bueno, así sería en español. El tema que acabamos de terminar de escuchar se llama Killer Clowns from Outer Space. Qué loco. La película, ¿te acuerdas? Sí, pues, o sea, la película. Payasos asesinos del espacio exterior. Del espacio, sí, exterior. Muy buena. Es un clásico del cine bizarro. Del cine lado B, ¿no? Del sí, cine sí, B, claro. Son de esas temáticas que le gusta a Rob Zombie, pues, ¿no? Ya te cuento, o sea, algo así. De hecho, esta banda de Blood Opera, ellos son canadienses, son de Toronto. nos las mandó John Asher, Asher Media, saludos John, por allá en Canadá. De hecho, ellos se personifican como sus alter egos, son unos monstruos. Así se presentan ellos como unos monstruos, están personificados como monstruos, como zombies, ¿no? Entonces, su temática precisamente de las letras de sus canciones son de horror, de películas zombies, así. De muerte, monstruos, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de Blood Opera, ¿no? Y la banda, te digo, está interesante también, te digo, por eso me lo traje aquí. Y el tema precisamente es eso, pero ahorita que tocaste lo de la película, ¿no? Aquí sí. Clown for, ¿no? O sea, payasos asesinos del espacio exterior. Y hay una escena muy icónica, ¿no? Donde llega un carrito así, como un Volkswagen chico, y se abre la puerta y se empieza a salir uno y otro y otro y otro, o sea, mucho más grandes que el carro, pues, y salen todos los payasos terroríficos así. Es una de las escenas así icónicas, ¿no? Hay que ver esas películas. Esa película sí, yo la vi hace algún tiempo y sí, o sea, es del cine bizarro, porque te quedas así, no es el cine comercial, pues. Sí, o sea, no esperes una, o sea, algo hollywoodesco, sí, no, algo diferente. Pero por ser algo diferente, o sea, es algo simplemente nomás por el nombre, ¿no? O sea, payasos asesinos del espacio exterior, o sea, Chihuahua. Y me acordé ahorita antes de que llegaras, estaba comentando pues sobre el video que subiste en nuestro grupo de WhatsApp. Uh-huh. del vampiro canadiense. Ah, sí. Entonces, ahorita que dije vampiro, pues aquí alguien se me alborotó, pues, entonces, y bueno, es que también formó parte de Misfits muy poco tiempo, pero también estuvo, sí, en la banda. Entonces, ahorita vamos a comentar. Bueno, el caso está en que él tiene su banda, pues. Sí, claro. Entonces me traje a la banda, vamos a poner algo en la banda. Y me traje algo también de Fosse, del luchador de Chris Jericho, de la WWE de Estados Unidos. Pero lo que está haciendo Fosse, o sea, Chris Jericho con Fosse, definitivamente, o sea, ya, o sea, hay niveles, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a, pero es válido, ¿no? Que sea, y pues bueno, es parte de, y Killer Clown, y ahorita hablando de ahorita ya que estamos con la lucha, pues te acuerdas que había unos luchadores que era un trío de luchadores que se disfrazaban de payasos asesinos. Sí. ¿Cómo se llamaban esos? Aquí en la lucha. De los mexicanos, dices. De los mexicanos. Es que también había unos. Eso no me acuerdo. Tres, sí. Y con máscaras así de payasos, así muy diabólicos. Sí, sí, sí. ¿No? Pero eran también, o sea, no, como la versión mexicana de otros que estaban allá en la Liga de Estados Unidos. Que también, por cierto, ellos también se. Pero no tenían su nombre, o sea, así como los perros del mal. Algo así. Pero eran tres payasos, pues, ¿no? Y allá en Estados Unidos también había unos, pero ellos formaron un grupo de rap. Entonces, y se creó un estilo alrededor de todo eso que le llaman Yúgalo. Okay. Yúgalo. Es rap, pero están caracterizados como payasos terroríficos. Así. Bueno, a ver, a lo mejor ahorita Fernando Gutiérrez allá se va a acordar de Toluca y nos aclare el punto. Pero sí, eso. Bueno, vamos a buscar ahorita esos payasos. A ver cómo se llaman, porque tenían su nombre. Sí, sí, alguna de los vi, pero no recuerdo bien. Algo así, ¿no? Algo así. Psycho Circus, sí, Circus, algo así. Ándale, eso. Psycho Circus o Circus Psycho, algo así. Pero eran tres payasos ahí. Psycho Circus. Psycho Circus, eso exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía me tocó a mí a ver a los perros del mal, a los super muñecos. Super muñeco, super ratón, y quién era el otro, Pinocho, ¿no? Pinocho, eran los tres que siempre salían juntos. Psycho Clown, Monster Clown, sí. Y Murder Clown. Ya no supe yo si, bueno, ya como no sigo la lucha mexicana, ya no, o sea, no sé si siguen funcionando. Es que la parca. Sí, no, pues bueno, la parca ya es un personaje, porque la parca original, pues, que era de aquí, presente de Hermosillo. Ah, sí. Pues falleció hace como unos 4 o 5 años. Sí, hace poco. Pero el personaje se quedó, pues, ¿no? Pero él era el personaje. Sí, pues. Es que también salió otro Park, L.A. Park, era de Los Ángeles. Entonces, sí, o sea, a veces andaban juntos y todo. A mí me tocó ver, pero L.A. Park lo vi en, La Guerra de Titanes fue como en el 2013 ahí en el CUM, que vinieron luchadores de Estados Unidos y México y se puso muy bueno, estuvo el Santo, el hijo del Santo también. Yo tengo una anécdota con la Parker, que ¿sí? una vez en el había un despacho contable atrás del Cinépolis, ¿sí? de Pepe Flores. Entonces en la parte de abajo estaba el despacho contable. ¿Sí? Uh-huh. Para los que no saben qué es un despacho contable, es despacho contable dense. Entonces en la parte de arriba tenía un barecito, contenía mesas de billar, pero le gustaba mucho el box a Pep. Entonces tenía un ring de box profesional ahí arriba. Ah, ¿sí? O sea, no era hechizo, era un ring profesional. Entonces yo un tiempo la hice el Don King ahí, pues fui promotor de peleas de box ahí arriba en el bar, pues. Todos los miércoles te llevaba, entonces se ponía bien. Y una vez llegó un amigo, y sí, así, grandota, así fuerte, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué onda? ¿No hay chance de que me prestes el ring? El ring, ¿pero para qué? Le dije, no, pues para entrenar, pero ¿por qué? O sea, no es mío, o sea, yo lo estoy haciendo aquí, vamos a ver, va. Y ya después me vine enterando que el que me estaba pidiendo el ring era la Parker. Pero llegó, pues obviamente, de civil, ¿no? Llegó el amigo y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, hey, ¿qué onda? Y nos tomamos una cheve y, ¿qué onda? Muy bien. Y estamos suave, oye, para ir echando. Sí, le dije, mira, sí se puede. Le dije, bueno, o sea, no hay broma. Pero no creo que te vaya a servir. Me dijo, yo soy luchador profesional. Y yo me quedé, está bueno, pues. Pero no creo que te vaya a servir aquí, le dije, o sea, si te vas. Porque está muy bajito el techo, entonces si tú te quieres tirar, o sea, sí, te va a interior, o sea, no se va a poder. Sí, no te va a servir, le dije, entonces, pues total que ahí, pero ya después me dijo, no, si es la Parker, me dice, ¿quién es ese? Le dije, ya, güey, le dije, órale, pues ahí lo conocí, entonces, pero era de civil, pues no llegó disfrazado. No se presentó como la Parker. No se presentó como la Parker, pues no, me dio su nombre y todo, pero pues yo me dijo, yo soy la Parker, ¿no? Bueno, pues yo soy el hechicero del mal, no sé, está bueno. Bueno, vámonos con música, vámonos de Crotals. Ahorita seguimos platicando de Crotals, es una banda de sludge, stoner metal. Ellos son suizos, ¿sí? Se formaron en el 2011, cuentan ya con 3 álbumes. El más reciente se llama El Conjuro, acaba de salir a finales del año pasado, allá por diciembre, a principios de diciembre. Y pues bueno, está suave, sonidos así espesos, sonidos oscuros, está interesante la propuesta que traen. Vamos a escuchar a The Crotals aquí en Estación Rock.

punks en los 70s en Inglaterra, que sí. Por ejemplo, estaba Slits, era una banda punk integrada puras mujeres, ¿no? Entonces, hay que ponernos a la tarea, Mauro, y ¿sí? para hacer algo interesante con respecto a eso. Yo voy a hacer invitación. De hecho, el año pasado no cayó el día 8, cayó un día antes, pero invité a Quetzalín Domínguez, que es la cantante de Los Nebula y también vino Brenda Santa Cruz. Aquí está, la había invitado a Melissa también, nomás que le salió compromiso en ese momento y no pudo venir. Pero bueno, les voy a volver a hacer la invitación, pero voy a invitar a otra. O sea, en lugar de que huela a mucho testosterona aquí en el viernes, que huela más ya la presencia femenina. Entonces vamos a traer varias mujeres aquí, vamos a hacer algo. Por ahí ya tengo algunas candidatas ahí, ojalá puedan darse la vuelta. De hecho, traigo la primera que se vino, que quiero que venga aquí, porque creo que es muy divertida, o saca muy buena plática, es la Ceci Quiroz. Pero si me está viendo ahorita la Ceci, pues que vaya pidiendo permiso ahí en la chamba, porque pues creo sale que tarde. Tiene, sí, pues de hecho siempre está aquí, a veces se conecta como a las 10 y me dice, oye, pues aquí estoy chambeando, y que pues está ahí en una maquila, y pues bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, ahí está, aparte ahí. ¿Sí? Los Cinco Circus y su regla de entrada es la de Show Must Go On del grupo Trido. ¡Oh, ándale! De Trido Nights. Es cierto, los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, sí, los payasos mexicanos. Sí, sí. Así es. Gracias, Fernando. Pues dice que está haciendo mucho calor allá en Toluca Rock. Pues aquí está agradable. Yo espero que se mantenga así. Ojalá que el cambio climático sea de que empiece a nevar aquí, por favor. Estamos disfrutando el poco buen clima que aquí todavía tenemos aquí en Hermosillo. Y no quiere llegar el calor, ¿verdad? No, que ni llegue. Que no llegue mejor. Que ni llegue. Bueno, acabo de terminar de escuchar a SOG. Es una banda de thrash speed metal. Fíjate, de speed metal. Todavía se que ya ya es que han salido un montón de géneros, pero el speed casi no lo mencionan. Pues bueno, ellos son de Atlanta, allá en Georgia, en Estados Unidos. Se formó en 2014, ya tienen 3 álbumes y el más reciente se llama Man Demonic, que salió el año pasado, así con un estilo muy ochentero, el de SOG, el que acabamos de terminar de escuchar. Deep Blood es el tema que acabamos de terminar de escuchar, y The Crotals con el que abrimos este bloque. Pues vámonos ahorita con las siguientes dos canciones. Skull, vamos a escuchar primeramente a Bread from the Void. De hecho, nos mandaron saludar por allá. Ah, muy bien. No me pude contactar con ellos, pero igual como etiqueto pues a su página, a su banda, se pusieron en contacto y nos mandaron saludos allá. Nos saludaron en francés, porque ellos son franceses. Órale. Es una banda francesa de group metal con influencia de stoner y de rock progresivo, que se formó en 2020, relativamente joven. Y el pasado mes de diciembre acaban de lanzar su segundo EP titulado World Down, el mundo abajo. Y está también interesante. Vamos a escuchar a Bread from the Void aquí en Estación Rock. Seguimos platicando rock and roll. Estación Rock. We'll be right back. es mi guerra. Ese es el tema que acabamos de terminar de escuchar, Not My War, de Skull Bradley. Esta es una banda de heavy rock. Ellos es de Suecia y es el proyecto personal. Fíjate, Mauro Auditorio, es una banda, bueno, es un proyecto que se formó en 2019 por el músico Oscar Rommel. Oscar Rommel era un baterista, es un baterista que tocó en otras bandas allá en Suecia. Pero bueno, él traía su propia idea, traía sus intenciones de hacer su propia música. Y pues bueno, está desarrollando pues este proyecto personal. Esta es su ópera prima, prácticamente, donde él escribió las canciones, tocó todos los instrumentos e incluso hasta cantó. Bueno, ahí por ejemplo ahí estamos escuchando la voz de él, pero él también se apoyó con otros amigos músicos, cantantes. Por ejemplo, en el caso de Elías, de Mauro Elías y Martina Kesta, que son dos voces argentinas de rock, pues también les pidió que le echaran la mano. Y pues bueno, la verdad que me puse a escuchar el material de este proyecto de Oscar Rommel, así se llama, Skull Bridle, y la verdad está muy suave, o sea, realmente dejó de colaborar, pues no, como baterista. Bueno, lo sigue haciendo, ¿no? En sus bandas, pero él quiso, sabes que yo traigo esta idea, traigo este proyecto, traigo esta intención, traigo estas ganas de hacer mi propia música, y pues bueno, él solito, él se puso a producir, pues, a hacer todos los instrumentos y hacer las voces, hacer las canciones, prácticamente hizo todo él. Y pues bueno, el resultado ahí está, realmente vale la pena, me gustó lo que presentó pues para este 2024. Y ya de entrada pues le estoy adelantando que este tema, esta banda, Skull Breed, va a estar en la lista del top 100 del 2024. Me gustó. Muy bien. Ya para cerrar la primera hora y pasar a la siguiente, donde le ubicamos al rock y metal español, que tenemos cosas muy interesantes, pues bueno, vamos a cerrar con dos bandas también muy interesantes también. Primeramente vamos a escuchar a Piano Black, así se llama, Piano Black, el piano negro. Esta es una banda de power metal sinfónico. Ellos son originarios de Dublín, allá en Irlanda, que se formó en 2020, y este año están relanzando el EP debut que sacaron ese año de 2020. Bueno, lo grabaron en 2020, pero ustedes ya saben que el 2020 todo mundo se paró por la cuestión de la pandemia. Entonces sacaron el disco, lo produjeron y ya sabes que ahí está el material, pero está todo parado. Entonces por consecuencia, toda la promoción, las giras, lo que iban a hacer de presentaciones, pues todo se les vino abajo por la cuestión de la pandemia. Y este 2024 pues retomaron ese proyecto pues que tenían ahí detenido desde 2020 y lo vuelven a relanzar, ¿sí? Así que pues lo vamos a escuchar el día de esta noche. Este EP debut que se llama Of Bygone Days, o de días pasados, ¿sí? Y pues bueno, también está interesante lo que están haciendo. Me puse también en contacto con ellos y la verdad pues bueno, buena plática, muy animados y la verdad pues contentos de que los estemos tomando en cuenta y que su música se esté escuchando por estas latitudes. Así que vamos a escuchar a Piano Black y pues bueno, la cantante, que tiene una excelente voz, pues nos mandó saludos desde Dublín, Irlanda. Y vamos a cerrar con Tonic Breed. Tonic Breed, que es una banda de group thrash metal de Noruega. Ellos se formaron en el 2008 y pues bueno, anteriormente se llamaron Roadkill en el 2006, pues, pero a partir del 2008 como Tonic Breed ya tienen dos álbumes. Y para este 23 de febrero, que acaba de pasar hace poquito, acaban de lanzar el tema Street Fire. Así que con ellos vamos a cerrar la primera hora aquí de Estación Rock. Así que vamos con ellos, vamos a escuchar primeramente a Piano Black. everyone, this is Anna from Piano Black. Big thanks to Estación Rock for playing our song on your radio. So the song is called Northern Suns. It is from our debut album of Bygone Days, and it's about Vikings. So I hope you guys enjoy it, and thanks so much, Estación Rock. Thank you. Estación Rock. Bueno, ellos fueron Tonic Brit, la verdad, una banda interesante. Me muy gustó, bien. Me gustó. Esta banda de group thrash metal, así que ellos se definen, son noruegos y la verdad está bastante interesante. El tema que acabamos de terminar de escuchar, Strif, acaba de salir el pasado 23 de febrero. Y pues bueno, esta viene siendo una reedición del tema original que viene en su segundo álbum que se llama Outsoul, que salió el 2014, donde el líder, pues, o sea, este proyecto de la banda Tonic Brit realmente es un proyecto personal. O sea, el músico Patrick Svetsen, pues retomó la banda, o sea, todos los integrantes pues se fueron, cada quien por su lado, entonces él se quedó ahí con él, ¿qué hago? Que bueno, me la voy a aventar yo solo. Entonces, los temas que ahí había sacado con sus ex compañeros, simplemente le dio un refresh y pues bueno, los volvió a sacar, obviamente pues ahora sí dándole su toque personal, uh-huh, sin que nadie le estuviera haciendo sombra. Entonces, pues, Tonic Brit, síganos, está suave, buena recomendación, está interesante la banda, y pues bueno, ahí está. Bueno, vámonos rápidamente, Mauro. Sí. Porque sé que tienes cosas interesantes, sobre todo porque vas a poner algo de mi banda favorita. De Accept. Claro, Accept, ahí tiene un tema nuevo. Tiene un nuevo, así que pues vamos a adelantarle para tener chance de escucharlo en la última hora, recta final. No por ser la última hora, tiene que ser la menos mala, al contrario. Pues cerramos con muy buen material del mainstream internacional. Vámonos con dos bandas, bueno, tres bandas, nos vamos a ir. Tres bandas españolas, interesantísimas todas. Dos dentro del power metal. Pues el primeramente vamos a escuchar a Silvania, Hechizo de Invierno, de su más reciente material, su cuarto álbum que acaba de salir a finales del mes de diciembre del año pasado. Están ahorita en promoción de este trabajo, de este álbum, que se llama Purgatorium. Salió el pasado 22 de diciembre, se los trajo Santo Claus. Y pues bueno, platicamos con Alberto, que es uno de los guitarristas y de hecho es uno de los miembros fundadores, ¿no? Ha tenido varios cambios de alineación, pero Alberto se ha mantenido desde el inicio de la banda en el 2006. Y bueno, Silvania nos tocó conocerlos y verlos y actuar en persona aquí en Hermosillo. Bueno, nos trajo el buen Memo Salas, que él es un representante aquí en México. Y bueno, se los trajo aquí en Hermosillo. Aquí nosotros nos dimos la vuelta, en la gloriosa, en el Solo B, y pues platicamos con ellos, le dimos un Simi Rock de esta semana. Ah, sí, también, ahí es cierto. Espero que ande por allá. Le voy a preguntarle a Alberto qué pasó con el Simi Estación Rock. Pero bueno, el caso está en que muy buena banda, la verdad, muy agradables, muy emocionados por andar aquí en México, o sea, de meterse en cualquier hoyo aquí donde llegan, pero ellos tocaban en los bares. Y muy suave, ¿no? Tuvieron algunos problemas también, que perdieron su equipaje y todo eso. Lamentablemente ellos iban a terminar esta gira en un festival allá en California, en Estados Unidos. Entonces, sus instrumentos a la hora de pasar la frontera ahí en Tijuana, pues se perdieron. No, pues fue un escándalo. Entonces tuvieron que cancelar su presentación allá en Estados Unidos porque pues no tenían instrumentos, pues no, o sea, se perdieron las guitarras, se perdieron, o sea, todo, no, entonces, o sea, no. Se fueron en otro vuelo. Se la robaron, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, simplemente fue un error de logística ahí de la aduana, terminaron en otro lado, pero bueno, no se perdieron. Pero el caso está en que la fecha pues que tenían ellos agendados allá en California, no me acuerdo exactamente dónde fue el festival, pues tuvieron que cancelarlo porque pues no tenían instrumentos. O sea, no, prácticamente lo que ellos manejan, cuando viaja una banda, pues llevan sus guitarras, ¿no? Sí. Prácticamente, ¿no? Aquí el set de batería y todo lo demás se los consiguen porque es más tedioso de estarlo llevando, pues estarlo transportando. Están cargando con sus guitarras y todo lo demás. Entonces, pues la guitarra se perdía. bueno, se perdieron. La recuperaron después. Pero se recuperaron, sí, se recuperaron. Los días. Pero el detalle está en que el daño ya estaba hecho. Pues bueno, saludos para Silvania. Dicen que quieren volver. Entonces, ojalá. Aquí los esperamos. Esperemos que se den la vuelta otra vez para acá y echemos una platicada con ellos. Vámonos con Silvania, primero con Hechizo de Invierno. Después vamos a escuchar a Valkyria, otra muy buena banda española. Estos de Silvania son de Valencia y Valkyria son de Bilbao. Y vamos a cerrar tres, nos vamos a dar con Sociedad Alcohólica. Sociedad Alcohólica, claro. El trash crossover de Sociedad. La verdad, me gusta. Sí. Está muy bien. Y tiene cosas, o sea, han dado en el centro de la polémica. Pero ahorita, ahorita vamos a platicar de Sociedad Alcohólica porque tiene lo suyo, aparte de la música. Hola, soy Alberto, guitarrista de la banda Silvania, y bueno, desde aquí quería mandar un saludo y fuerte abrazo a todo el equipo de Estación Rock, con los que guardamos el recuerdo de nuestro paso por Hermosillo en 2022 y con los que esperamos volver a encontrarnos este año 2024 en nuestra próxima gira por México. Un saludo, hasta la próxima. Yeah. Buenas, hermanos de México, somos Valkyria. Un saludo para Estación Rock ahí en México, un saludo desde España. Estamos presentando nuestro disco Indómito y os dejamos con el tema Siempre Fuertes. A disfrutarlo. Rompiendo Estación Rock. Me gusta Sociedad, Sociedad Alcohólica. Una banda con mucha trayectoria. Hasta el nombre. Estaba formado en 1988. Yo creo que ya tienen un chingo de kilómetros recorridos. Y pues bueno, ahí está banda de thrash metal crossover. Así con toques bien puncosos. Sí, claro. Y pues ellos son de Vitoria-Gasteiz, ahí en los Países Vascos. Oh, okay. Se formaron en 98, tienen tres álbumes en vivo, 12 álbumes tienen. 12 álbumes. 12 álbumes, 3 en vivo y 2 EP. Su álbum más reciente se titula Confrontación, que está programado para salir el próximo 10 de mayo. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, que Somos Contradicción, es el single promocional que están sacando precisamente para anunciar la salida de su 12º álbum de estudio. El 10 de mayo, y lo tenemos aquí en exclusiva en Estación Rock. Un adelanto que nos manda Maldito Records de allá de España. Y pues bueno, Sociedad Alcohólica, nomás para comentar, dentro de todas sus peripecias y todas sus andanzas que han tenido, precisamente por ser una agrupación originaria de los Países Vascos. Uh-huh. Bueno, dentro de la historia de España, y para la gente que me está escuchando por allá, a través de las emisoras que amablemente nos abren el espacio, pues bueno, han tenido muchas reticencias pues con el gobierno español, porque ellos siempre han querido independizarse, ¿no? Sí, claro. Por eso se le llaman los Países Vascos, pues, el, ¿no? el País Vasco, toda el área de Euskal Herria, ¿no? De Euskadi, pues al norte de España, ¿no? Sí, que es parte del territorio de Francia y parte de España. Entonces, y bueno, ellos son originarios de ese País Vasco. Uh-huh. Pues no, que pues tienen su propio idioma, ¿no? El euskera. Entonces, sí. Pero bueno, aquí dentro, nomás ahí para comentarlos, en el 2002 la banda fue acusada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿no? Porque uh-huh. hay que recordar pues que en un tiempo pues en España, en esta, que hubo un movimiento terrorista que era el grupo terrorista ETA. Euskadi Taz Katasuna, sí. Así es. Que hasta ya después del 2000, como el 2010 por ahí fue cuando ya finalizó, ¿no? O sea, después, desde los años 60 se estaba trabajando eso. Entonces, esta Asociación de Víctimas del Terrorismo, probablemente pues personas que fallecieron a causa de estos actos terroristas de este grupo, pues, acusaban a Sociedad Alcohólica de ser parte, pues, ¿no? De estar involucrados con este grupo terrorista. O sea, pues, directamente, ¿no? Pues. Directamente. Sí. Sociedad Alcohólica también son terroristas, pues, ¿no? Sí. Entonces, tuvieron esa polémica. De hecho, en lo que estuve checando ahí, viendo parte de la historia de Sociedad Alcohólica, estuvieron 3 años vetados en Madrid. No podían presentarse a tocar en Madrid, precisamente por tener esa manchita, pues, ¿no? Esa acusación, pues, de ser parte, o sea, o colaborar o ser simpatizantes. Sí. Pues, lo mismo pasó con Neu Gorriak, ¿no? También. También Neu Gorriak. Así es, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, parte de la polémica que envuelve pues esta banda. Pues como si ustedes se sientan a escuchar los 12 álbumes que tiene, bueno, los 11, porque los 12 va a salir ahorita en mayo. Va a ser el próximo. Se van a dar cuenta que son unas letras muy contestatarias, pues, ¿no? O sea, muy de rebeldía, muy de protesta, muy de, o sea, no estoy de acuerdo con esto, pues, ¿no? Entonces, sí te crea, pues, ¿no? O sea, cierta, uh-huh. cierta polémica, ¿no? Sí. Pero es su forma de expresar, o sea, al final de cuentas, eso se resume en rock, pues, ¿no? O sea, esa es la característica que tiene esta música, ¿no? Que son, uh-huh. que son letras que a Chihuahua a veces no, o sea, la oyes uh-huh. y que se sale de lo convencional, de lo tradicional. Sí. Pues, o sea, no estoy de acuerdo con esto y te lo digo, pues, ¿no? Entonces, uh-huh. desde su origen. Adorno, pues, ¿no? Claro, te lo suelto así. O sea, si te gusta, va. Y si no te gusta, pues me vale madre, ¿no? Ahí está. Pues, ahí está. Pues bueno, ahí estamos, ahí está Sociedad Alcohólica. Muy buena banda, la verdad, pues por ahí están, por algo se han mantenido tanto tiempo y sobre todo pues una de las bandas pues icónicas ahí en España, a pesar de todas sus problemáticas que han tenido alrededor de su música, ¿no? Y como ha habido otros, ¿eh? Por ejemplo, bueno, es una banda que no es española, pero sí tiene integrantes españoles, como fue Mano Negra, que en España también tenía prohibido tocar, porque el nombre, para empezar, el nombre de la banda de Mano Negra venía de un grupo también radical, ¿no? Entonces lo tomaban como una ofensa, como algo negativo, y pues se les tenían prohibido tocar ahí en España. Pues de hecho lo retomó Manu Chao, pues, ¿no? Que era su deuda, pues, o sea, Mano Negra, pues, de ahí salió, sí. Mano Negra, o sea, Manu Chao y su hermano, cuando uh-huh. O sea, sus papás emigraron a Francia, pues precisamente por estar contrarios a la política. Pues, sí, ¿no? Claro. Entonces allá se hizo, Manu Chao se hizo en Francia, pues no, aunque sí. Siempre ha reconocido sus raíces españolas. Pero ahí empezó con Manu Chao y ya después ya se abrió como solista. Solo, ¿no? Como Manu Chao. Sí. De hecho, Manu Chao aquí en México está vetado. Todavía, o sea, está de lo que no sé si ya le pasaron. Ya le levantaron el veto, pero ya, o sea, aquí en México estaba vetado. Aquí sí, no podía pisar México, o sea, no podía pisar México porque estaba prohibido. Por el apoyo al EZLN en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, pero no sabemos si aún sigue ese veto o ya pasó. Una vez soltaron un borrego aquí en las fiestas del Pitic hace como unos 10 años, ¿sabes? Yo, sí. O es que va a venir en la fiesta del Pitic, que viene Manu Chao, está bueno. Y ahorita. Y toda parte le dice, porque el público lo pidió. ¿Y dónde está la encuesta? O sea, por favor, en este pinche rancho. O sea, no, y acuérdate cuáles mañana, han traído. Mañana va a estar hasta el Keki con Carillion. ¿Tú crees que va a conocer a esa gente? Le dicen Manu Chao. No saben. Y el año pasado fue Julián. No, en fin. Bueno, vámonos ahorita con dos bandas de Chile de rock progresivo, muy interesantes. Se conocen, son de Valparaíso, ahí cerquita de donde hacen el Festival de Viña del Mar. Ah, ok. Por ahí está, muy suave. Nos mandan saludos por allá. Vale, Cats. Lo teníamos programado el viernes pasado, pero pues bueno, es que no nos llegó el saludo bien a tiempo, pero queríamos ponerlo. Así que vámonos con ellos y vamos a escuchar a Vale Cats con Kaleidoscope. Están sacando su EP debut en este mes de febrero, y después escuchamos a Litúrgica, dos bandas muy similares en cuanto a género, pero cada quien tiene lo suyo. Muy suave, vámonos. Hola a todos, Estación Rock, Red Cats de Chile. Les quiero enviar un gran abrazo y un gran saludo a nuestros amigos de Estación Rock Sonora de México, quienes hoy van a transmitir nuestro EP Kaleidoscope. Espero lo disfruten y también disfruten del programa. Un gran abrazo desde Chile. Hey! Bueno, acabamos de terminar de escuchar a otra banda de Chile, Litúrgica. Escuchamos primeramente a Bald Cats con Kaleidoscope, que es precisamente uno del tema y título de su EP debut que acaban de lanzar este mes de... Bueno, el pasado mes de febrero, porque ya estamos en marzo. Bueno, ya, primero de marzo. Entonces, Bald Cats es una banda de rock alternativo post-grunge. Pues, son de Valparaíso, Chile, que se formó en el 2018. Están formados por Claudia Jara en la voz y con Vares en la guitarra, Sebastián Herrera en el bajo y Kenji Usami en la batería. Y el 16 de febrero, como ya les comento, pues lanzaron su EP debut. Y la que acabamos de terminar de escuchar se llama Litúrgica, que es una banda de rock alternativo, post-grunge, electro house, que es lo que más se puede ahí acomodar, que también se formó allá en Viña del Mar en el 2019. Y pues bueno, Gustavo Miró es el productor y multiinstrumentalista, pues él prácticamente hace toda la música, apoyado por la baterista Ameli. Así que este 2024 acaban de lanzar su EP debut titulado Let Me Be Your Secret, déjame conocer tu secreto. Y bueno, vámonos rápidamente con otra, una banda de... Esto es un trío de jóvenes, de hecho nos están escuchando allá en Zamora, Michoacán. Ah, un saludo hasta Zamora, Michoacán. Zamora, Michoacán, allá son, pues ellos son Héctor Carvajal, que toca la guitarra, Marco Pulido en el bajo y la voz, y Ulises Cortés en la batería. Ellos tres, pues, formaron esta banda que se llama Ixta. Es una banda, fíjate que es el género que no lo había escuchado, no es muy común, pues, pero dije, bueno, y sobre todo, pues, estos jóvenes que lo manejan, el mat rock. Ah, mat rock, sí. El mat rock. Entonces, sí es un género medio raro, pues, ¿no? Sí, es un medio raro por la forma en cómo está estructurado, ¿no? La música predomina mucho la batería, o a veces se hacen cambios muy raros, ¿no? En su estructura musical. Entonces, y por eso me llamó la atención, pues, porque bueno, te vas a, haces una banda y te vas a lo fácil, entre comillas. O lo, ¿no? Lo... Sí, heavy rock, sí. Lo que tú quieras, ¿no? Entonces pensar, vamos a tocar más rock, ¿no? Entonces sí es algo de llamar la atención. Entonces lo que están haciendo es algo interesante. Entonces vamos a escuchar a Ixtap, que ellos es una banda de reciente formación, el 2022, así que realmente tienen poco. Y acaba, tienen apenas cuatro sencillos, cuatro temas que de los que han desarrollado como temas propios. Y pues bueno, esperemos que pues se les sigan echando ganas, y ojalá se les haya, se encuentren más foros de nuestra parte. Aquí están, ya son parte de la programación de Estación Rock. Bienvenidos, Ixtap. Y la verdad, así como ellos y otras bandas también que nos hacen llegar su material, en este caso nos contactaron ahí a través de nuestra cuenta de WhatsApp, o también nos mandan un correo. A nuestro correo electrónico, que es estacionrocksonora@gmail.com, le hacemos la invitación a otras bandas. Por ejemplo, en este caso, ahorita en nuestra fanpage, que ahorita estamos ahorita aquí conectados, estamos transmitiendo en vivo, pues bueno, Raven Machine, pues esta banda nos está viendo aquí en nuestra transmisión en vivo. Y pues bueno, es una banda, como ellos nos comentan, que son músicos venezolanos y de Puerto Rico, que están asentados allá en Estados Unidos, y ya nos mandaron su material. Ah, muy bien, vamos a excelente. Lo vamos a incluir también en la programación. Así que la invitación está para todas las bandas, rock, metal y cualquier otro género que quieran manejar, pues para que nos hagan llegar su material y su press kit, su reseña, gacetilla, o como le llamen allá en sus países, para conocerlos un poquito más. El correo es estacionrocksonora@gmail.com. Y pues bueno, ahí está, bienvenidos. Vámonos con Ixtap, Katsata se llama el tema, y después nos vamos hasta Argentina con Playa, Tautos. Vamos. El tema también de estos vatos, rock progresivo, pero vamos a escuchar algo del mat rock. Hola, Estación Rock, soy Yael, baterista de Ixtap. Estamos estrenando nuestro segundo sencillo, que se llama Katsata. Está disponible en todas las plataformas. Espero les guste el mat rock. De Jacona, Michoacán, para todo el mundo. con amor, de Marco, Héctor y su servidor, los tres. Gracias. No es igual.

Bien, acabo de terminar de escuchar a Jezabel. Esta es una banda argentina ahí de Buenos Aires, de heavy power metal, que se formó en el 1993, así que ya tienen 31 años, hasta el 2011, y pues bueno, regresaron en el 2019, ya tienen 3 álbumes, y en su primer periodo, y en su regreso pues han sacado un álbum en vivo, un EP, y su más reciente trabajo es un live session, que fue un EP también, que lo convirtió en un EP. Bueno, eso nos mandó Paula Andersen, de allá, una buena amiga que tenemos en Argentina, que nos recomienda muy buenas bandas. Bueno, vámonos ya para cerrar y darle paso a lo que trae Mauro, que está bastante interesante, está suave lo que trae. Bueno, Fear Catalyst lo tenemos pendiente también en la semana pasada, lo que vamos a ver, y aquí se los trae. Nos habían mandado saludos. Está también... vale la pena seguir esta banda. Es una banda de death metal melódico. Ellos son de Aguascalientes, aquí en México, al centro del país. Se formó en el 2015, tiene un EP debut ese año, y el 2022 lanzaron un álbum debut que se llama Atrabilis. Ahí de ese disco vamos a escuchar este tema que se llama Torch in the Sky. Y pues bueno, nos mandan saludos también, ahí nos puse en contacto con ellos porque se me hizo interesante lo que están haciendo, sobre todo por ser una banda de death metal, y en este caso death metal melódico, como ellos se ponen, pero aunque pues, vamos a escucharlo, Mauro, pero realmente se oye el death metal, pero muy medio trasheado. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos viendo eso. Hola amigos que siguen a Estación Rock, nosotros somos Fear Catalyst de Aguascalientes. Les queremos mandar un saludo y invitarlos a escuchar un tema de nosotros que va a estar por ahí en la programación de Estación Rock. Se llama Torch the Sky, a ver qué tal les parece. Just came from my... máxima expresión. Mis respetos para esta banda. Es una banda venezolana muy interesante, bueno. De Atmospheric Death Metal Doom, que son de Caracas, Stratus. La verdad es que me ha sorprendido lo que están haciendo. Es una banda que ya empezaron a formarse, bueno, vienen trabajando desde los años 80, y esto que están haciendo, pues bueno, muy interesante. La verdad es que vale la pena ponerse un poquito de atención a esta banda, Stratus. Ellos fueron Stratus, es una banda de Caracas, Venezuela, que se formó allá por el lejanísimo año de 1984. 84. Y pues bueno, mucha experiencia, mucho camino recorrido. Y bueno, ellos se siguen promocionando su más reciente producción, su más reciente álbum. La verdad es que yo cuando los escuché la primera vez dije, órale, soy interesante, soy suave, pero ya que le puse un poquito más de atención, dije, en la torre, dije. Tienen un nuevo disco, el más reciente disco salió el año pasado, ¿sí? Uh-huh. Se llama Osculus Pacis. La verdad, búsquenlo, busquen el disco, ahí está en todas las plataformas, en Spotify, todo, Stratus, así con Z al final, y no se van a arrepentir, la verdad no se van a arrepentir, porque es una muy buena banda. y lo que están haciendo, esto que acaban de escuchar ahorita, lo hicieron en una presentación en vivo con coros y todo. O sea así suenan en vivo, pues. Impresionante, así suenan los coros. Vivo, pues. Entonces, excelente. Imagínate tenerlos ahí en un show, pues, ¿no? O sea, a la torre, nada suave. Ahí está, recomendadísimos. Stratus. Ahí, saludos para Franklin Barroterán, pues es el líder y voz de esta banda venezolana de Stratus. Bueno, mi querido Mauro, vámonos. Recta final y apretamos con, pues, algo interesantísimo. Sí, pero bueno. Tú eres el bueno aquí. Ok, bueno, pues tal si empezamos con algo del ex baterista de Overkill, Sid Fack. Sid Fack, que pues ha formado desde el año 2021, ha estado sacando una serie de singles, una serie de sencillos, van 14 hasta la fecha, y no ha sacado ningún LP, pero lo hace como, bueno, por estar activo, se puede decir, ¿no? Entonces vamos a escuchar el nuevo tema que ha sacado Fack. Sí. Es algo bueno, la misma modernidad de ahorita, sí. La misma plataforma. Ya prácticamente te están obligando a decir, ¿sabes qué? Saco un tema, lo más lo subo a las plataformas de audio y ahí sí pega, que pegó, ¿no? O sea, ya no me molesta. No, en sacar un álbum, trabajar 10 temas, en sacar un álbum. Voy a sacar un LP, sí. Voy a sacar un LP, porque muchas veces en los 80s o antes de esta revolución en las comunicaciones, cuando tú comprabas un cassette o comprabas un disco, pues realmente lo comprabas porque te gustaba una canción o te llamaba una canción o dos, y el resto, bueno, ahí te la tenías que chutar, pues. Y luego aparte sacaban un single que no venía en ese álbum también. Entonces ya era un misterio, pues, ¿no? Sí. El resto del disco, a ver cómo es. Porque lo que oías en la radio, me gusta esa rola porque lo oías en la radio. Sí. Entonces, veías el disco. Pues lo voy a comprar porque es la rola que escuché en la radio. Y luego encontrabas que había otras mejores, ¿no? Pero el resto, era un misterio. Sí, si no sabías que te ibas a encontrar. Ahorita, subes todas las redes, o sea, si te pega un tema, pues te pega un tema, ¿no? Suave, ¿no? Vamos, sí. Incluso suben bandas en los sitios oficiales, bueno, en las páginas oficiales de las mismas bandas, suben todo completo el álbum. Últimamente así lo están haciendo. Sí, o sea, en un solo track en YouTube puedes encontrar los álbums, lo más nuevo que están sacando y subido por las. Y así ya la gente lo escucha y va y lo compra, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar este nuevo tema de Fack, titulado As the World Burns. Muy bien. Yeah. Estación Rock. Terminé de escuchar a Cryptos. Cryptos. Sí. Puede ser ex, pero hay otra banda que hay 80 que me quedó. Más o menos parecida. La voz. La voz. A mí se me figura también la voz de. Como de la de Exodus, ¿no? Exodus. Parecido así. Pobre. Pero es más. Esta es. Bueno, esta es una banda formada en 1998 en Bangalore, en la India. India, es, ¿vale? Una banda de la India que pues lanzará el próximo 5 de julio, ya casi, bueno, estamos más cerca, a través del sello AFM Records. Van a lanzar su nuevo álbum Force of Danger y acabamos de escuchar ese tema Decimator. Y anteriormente escuchábamos la banda de Overkill, Sid Fark, ese tema As the World Burns. ¿Cómo la ves? Me gusta. Está bueno, ¿verdad? Me gusta. Fíjate que ya esos integrantes que salen de esas bandas empiezan, sí, a hacer sus cosas propias. Sí. Suelen interesantes. O sea, mejorados, ¿no? Por ejemplo, Jason Newsted, que sacó su banda, sí, de Newsted. Con un estilo muy diferente, ¿no? diferente, muy diferente. Entonces, bueno, hay algunos, sí. Bueno, continuamos. Vale, pues. Vamos a escuchar ahora Winterburn. Es una banda originaria de Finlandia de heavy metal melódico y power metal. Este es Winterburn, que anuncia después de algunos años. Esta banda fue formada en el 2004 y lanzó su primer álbum en el 2006 llamado Cold Reality. Y lanzan en este 15 de marzo su nuevo material titulado Break Another Day. Vamos a escuchar a este tema de este nuevo álbum Winterburn titulado Winterburn. Estación Estación Rock. ¿Está curada la banda? Sí, claro, esta banda que acabamos de escuchar es originaria de Kuala Lumpur, Malasia. ¿Órale? Malasia. Esta es la banda de Obscurial y acabamos de escuchar el nuevo single de su nuevo álbum The Locust Pledge, titulado Heretic. Y pues este muy bien, muy potente, un death metal muy muy potente. Fíjate que esta banda saldrá su próximo material el próximo 22 de abril. Y de 3 años después de su debut, ellos son formados en el 2019 y en su primer álbum se titula Funeral, Burial and Rites. Y órale, este nuevo material pues es Heretic, de lo que escuchamos Locust Pledge. Y anteriormente pues escuchamos la banda de Finlandia de Winterborn, originaria de Kokkola, Finlandia, que pues también, como comentábamos, lanzará su nuevo material el próximo 15 de marzo, ya próximamente. Right. Y ahora lo que estabas esperando, Claudio. A ver, lo que estoy esperando, sí. A ver. Bueno, pues sorpréndeme. Fíjate que la banda de Accept, el mundo. La banda de Accept acaba de presentarse el sonido de Human. Hoy está estrenando la primera canción que da el título al nuevo álbum de la banda alemana de heavy metal. El próximo 26 de abril también saldrá este nuevo material. Vamos a escuchar el nuevo álbum Humanoid con Accept. Órale, a ver, vamos a ver. Espero que me convenza. A ver, vamos a ver. I'm Estación Rock. ¿Qué tal? Pues bueno, lo que estábamos ahorita comentando aquí en nuestra transmisión en Facebook Live, en nuestra fanpage, ya el Mike Tornillo se oye a Mike Tornillo. Ya no se oye, ya a, Udo, no se oye a Udo Dick Schneider. Ya está. Ya ahora ya aceptó. Creo que el resto de la banda o Wolfgang, que ya aceptó que él tiene que hacer su propio estilo, su propia carrera. Uh-huh. Y ya se oye más él. Cuando empezó, sí. Sustituyendo pues la voz de Udo, se oía más tratando de imitar a Udo. Sí, pues también sí. Él venía de una banda tributo, Entonces, ahorita ya esta es la voz de Mike Tornillo, no es la voz de tratando de imitar a Udo de Schneider, ¿no? Así entonces, es. Pero vamos a escucharlo. Va a salir ahora en abril este nuevo disco de Acer, ¿no? Sí, el 26 de abril ya será lanzado este nuevo álbum. Ok. Titulado Humanoid. Vamos a hacer un especial con el nuevo disco, porque yo también tengo que hacer un especial de Judas Priest. De Judas Priest. En abril también sale el nuevo disco de Judas Priest. Entonces, y pues la verdad, necesitamos hacer un especial, especial de esa pinche banda. Porque la verdad, después de más de 50 años, Ruff Calford y compañía se siguen oyendo tan frescos. Muy bien. Este nuevo álbum ya recuperó esa fuerza que había disminuido un poco, ¿no? Mi respeto. Por algo, Judas Priest para mí, la mejor banda. Y fíjate que curiosamente en este álbum de Humanoid está producido, grabado, mezclado y masterizado por el productor y guitarrista en directo de Judas Priest, Andy Sneap. Fíjate. Pues ahí está. Garantía, ¿no? Ahí está, garantía. Muy bien. Pues bien, entonces la próxima emisión vamos a tener un especial totalmente femenino. Así es. Entonces, Estación Rock va a oler a mucho feromona por aquí. Y bueno, ¿qué tal ya para cerrar, Mauro? Nos quedan 5 minutos, pero con esto suficiente para escuchar. Tú subiste algo en nuestro grupo de WhatsApp. Sí, precisamente estabas hablando del famosísimo Ian Richard Hopkinson, mejor conocido como el vampiro canadiense, músico y luchador, más conocido por luchador. El luchador, yo no lo conocía, sí. que es su faceta de músico. Sí, pues. Sí, también. De hecho, ¿te recuerdas la banda esta de ICP que te dije de Yugalo? También es amigo de ellos. De hecho, en el álbum de Bizarre Bizarre, que es un álbum doble, ahí en las fotos del interior aparece él también ahí con ellos. Uh-huh. Entonces, sí, en ese ambiente siempre se ha movido. Fue parte de Misfits, como lo comenta en ese... Ah, eso era una foto. Sí, ahí una foto muy poco tiempo, pero sí, por allá en la década de los 90 también formó parte de Misfits. Órale. Pues bueno, vamos a escuchar a Drosh Foula, es la banda donde canta el vampiro canadiense. Uh-huh. Así que... Se llama la rola, se llama Mainline. Está suave. Pero bueno, ya se lo dejo. Ya hemos puesto a Fozzy. Sí. Naturalmente con la banda donde canta Chris Jericho. Uh-huh. Que es otro luchador de la WWE. De allá de las luchas gringas. Sí. Pero vamos a escuchar al vampiro. Con este vampiro canadiense. Ya avecindado aquí en México. Pues nos despedimos. Vampiro, ¿cómo es el chiste? Vampiro canadiense. Vampiro fronterizo. No, pues fronterizo. Este es el vampiro fronterizo de Canadá. Aquí okay. Lo escuchamos cantando. Nos escuchamos la siguiente emisión. Pásasela muy bien. Nos esperamos viernes. La siguiente. Este es el vampiro canadiense rockero.